dale caña, súbele más volumen. Toma ya. El día que me enamore lo entregaré. Amigo, el de la vaca. Ele. Ahora me voy cantando, ya no me espere, no volver. Ole. Dame, regálame tu pañuelo. A 8 y 33 minutos. Para tener... Ahora ves, hombre. Dale, dale caña ahí. En Radio Écija. Ay, que se entre bien el churumbele. La buena musiquilla que tenemos aquí. Oye, oye, tú. Juanete. Dime, dime. ¿Te para un botijo? Tengo sí. Ah, oh, te traigo un botijo. Es un botijo. Ay, con el payo. Empezamos un miércoles más, ¿no? Un miércoles más, aquí estamos, hombre, aquí liado, a ver cómo suena esta música, hombre. Ay, qué... Ay, él ahí. Ay, chacho. Yo me enamoré muy joven y la... Ay, güey, chacho, buena música, compadre. ¿Con qué hemos empezado? Ay, madre mía. ¿Con qué hemos empezado? Estos son los chichos, hombre, no conoces todos los chichos. Los Ay, chichos, con los chichos. Chichos, ¿quién no conoce los chichos? Ay, la semana que viene empezamos con el camarón. ¿Qué nos trae hoy de tema? Ay, ¿qué dice? ¿Qué te... Oye, a mí no me habla así, ¿eh? A mí no me habla así que te rajo. ¿Qué tema nos trae? Ay, esto es un tema guapísimo, hombre. Hoy vamos a hacer un programa monótono. Monótono, vamos a meter los chichos y un poco de todo, hombre, todo el chicho bueno. Azuquita. Ay, sí. Falete. Falete, el falete, ay, con el falete. Hoy como invitado de lujo tenemos a Farruquito. ¿De dónde? Que ha salido de autoescuela. De autoescuela y Cambrillo. Así te va a gusto aquí con todos nosotros. Pero tú lo conoces. Claro que sí, hombre, Farruquito, ahí con el Farruquito. Buena gente. Es buena gente, Farruquito. Buena gente, Farruquito, madre mía. ¿Te juro? Sí, hombre. ¿Te juro? A Paca Refu. Paca. Quan sents aquella melodia, aquella cançó, tanques els ulls i notes com t'emociones. Les... Ara sí que tens que tancar els ulls. Les palpitacions són més fortes i les sensacions es transformen. Ara sí que comencem, família! Torna a viure en pecat i segueix el camí. Tinc que dir aquest senyor d'aquí davant, el senyor Manolo, em fa fer sempre tonteries. I sempre m'enganxa a les tonteries. És ben bé que un tonto se'l porta tonteries. Què dices? Com debe ser? I això sí! Benvinguts! Benvinguts un dimecres més! A on, si no, a Mega Music, a Ràdio Cambrils, als 90.0 de la FM. Y en megapagina.es también. También, también. O en la web de la Radio Cambrils también. También, también. ¿Dónde más? La tema emisora. La tema emisora. La de tu pueblo al menos. Y si no es de Cambrils, pues... A megapagina.es. Claro que sí. Tu web. Familia, un dimecres mes aquí fotent caña después de 9 años, Manolo. Joder. 9 años, no son 8. No, 8, 9. Aquesta és la novena temporada. Joder. Que està Mega Music en antena, en ràdio i en directe, com cada dimecres. Molts pocs cops hem fallat els dimecres aquí a Mega Music. Salvo ocasiones muy puntuales. Exacte. De fuerza mayor. Exacte. Però sempre estem un servidor, Joan F, que us acompanyarà fins als 10 i mitja, i com sempre, el que ja sabeu i coneixeu de sobre, i que al final de la nit, al cap de les 10 i mitja, deu estar 10 fins als... Pabrots, teniu que estar ahí. Ah, senyor Manolo, bona nit! Què passa? ¿Qué dice? A ver, no estem sorts, ¿eh? No? No estem sorts. Es que yo tengo tanta luz aquí bajo este medio fiego. Tenim que dir que tenim una iluminària de Radio Cambrils impressionant avui, ¿eh? Nos han canviat la iluminación aquí del estudio que tenemos aquí. Bueno, donde está el señor Joan, no, porque es un estudio aparte de donde estoy yo. Estamos exacte, separados. Ens separa un vidre de 2x2. Joder, pedazo de cristal. Él conserva la iluminación y aquí nos han canviado unos lujosos ojos de buey por unos fluorescentes. Tinc que dir, m'agraden més els ulls de buey. A mi era més romàntic, no? Era més ràdio. Más cálido, más... És més ràdio. Tanta luz, macho, no. Era més ràdio, no? Sí, sí. Tinc una cosa, sort que està aquest vidre aquí davant, perquè hi ha algun que otro escupitajo per aquí, diguéssim, eh? És lo típico, aquí estáis vosotros hablando con tanto énfasis que vais duchando el cristal. Estaría bien portar un limpia cristales, ¿no? Y... ¿No tiene señora de limpia? Sí. ¿Sí? Supongo. Tiene que se aplica el cuento. Aquest no es el nuestro tema. El tema es la música. Eso es Mega Music. Fins a las 10 y mitja. amb moltes, moltes coses avui dimecres. 7 del 3 del 2007. Com sempre. Benvinguts. 3, 2, 1. Mucho bonito, bueno, bonito y barato. Pues venga, Manolo, comenzamos con lo bueno, lo bonito y lo barato, si vols. Lo que traemos mucha, para empezar, mucho cantadito, como siempre. Mucho cantadito, hay algunas que son nuevas, muchas son nuevas. También tenemos algún tema Remember que está de puta madre, ¿no? Bárbaro, bueno, sisplau. Vale, de puta madre. Y bueno, para empezar... ¿No tens solución, tú? No. Vale, bueno, vale. Pues vamos a empezar con un tema cantadito, de lo más like, que se llama Be Blessed. Recordo, familia, que avui està en a l'operación DJ, ¿no, señor Manolo? Señor. ¿Cómo hoy ya tenemos, hoy tenemos un invitado de lujo. ¿De lujo? No, sí, no sé quién es, pero bueno, es de lujo, de lujo. Deixem-ho aquí, doncs. Vinga, som-hi! Escolta el tema que ens ha presentat a l'impresentable del programa. 5 minutets i arribarem a les 9. Hola! Oye, mozo, necesitas un carro especial adaptado a tus movidas. El nuevo Seat Palentino, para ti, joven baceo. Con una estatuilla del Cristo del Otero sobre el salpicadero. Carrocería pintada muy morada. Suspensión variable para dar tus rulos por la zona. Compartimento en la guantera para las bebidas del botellón en la dársena. Chasis reforzado para echar caliqueños en el monte, como está mandado. Maletero para un sexto ocupante, ya que ahorramos mucho en sitio. Incluye pegatinas con el escudo del Palencia y odio Pucela. ¡Qué pasada, sea Palentino! Acelera de 0 a 100 cuando los gitanos te van persiguiendo. ¿Esto qué es, compadre? Ay, este es de los gitanos. Este tío el Palentino, este es los gitanos. ¿Qué hace esto? ¿Qué nos trae? Ah, esto es lo chicho bueno, hombre. Madre mía, qué arte tiene. Ya, qué arte. ¿Te la sabes? Dale. Hombre, yo me la sé, pero no te la voy a cantar aquí ahora. Estoy un poco afónico. Digo, tiene un niño marinero y al compás de mi guitarra bailarás con alegría. Bueno, chacho, ya está bien. Pon un poco de publicidad, hombre, que se anuncio lo he hecho yo. Hola, soy Antonio Jiménez y agradezco la oportunidad que me da el Carrefour para decir cuatro cosas. Primero, que los payos y nosotros compramos igual en el Carrefour. Segundo, me siento como en el hospital clínico porque en el Carrefour me encuentro la familia. Y me siento como un marqués porque muchas veces cuando salgo el palato pita y ya la gente sabe que yo estoy ahí. Y bueno, pues muchas gracias al Carrefour por tratarnos como somos, con personas humanas. Ya sabes, compadre, en el Carrefour, mangal es posible. Vete al Carrefour. Con Carrefour es posible. Minutets i arribarem a les 9 de la nit. Acabem d'iniciar, estem calentant motors. Ens estem calentant tots plegats. No, Manolo, tu em calentes a mi, jo et calento tu. Que bé, estem els dos sols a la ràdio. És mutu, ara és mateix recíproco. Estem els dos sols a la ràdio, amb aquestes instal·lacions. Sí. Perquè a les altres instal·lacions hi ha més gent. Ah, sí? Però tu i jo ara estem aquí sols. Això és peligroso, eh? Calentem-nos. Yo prefiero que llames a un par de chicas y que nos calenten a nosotros, así de guay. ¡Ah, no, no! ¡Sí! ¡No talles el rollo! ¿Qué? Dime, ¿qué? ¿Qué es eso? Bueno, seguimos con Cataita y esto se llama... ¡Cataita! Esto se llama You Life in Me. ¡You Life in Me! ¡You Life in Me! ¡Oh, yeah! bon rotllo, eh? Parlem una miqueta d'això de Pressing DJ, perquè ja han vingut aquí els nois, no? Sí, senyor, ja han venit aquí, ja tenim ja a quien va participar hoy, no? Hem presentat su sesión y a darse un poco a conocer, no? Y bueno, lo vamos a presentar un pelín más tarde. D'aquí 20 minutets, més o menys, no? Más o menos. Más o menos, no? Sí. Molt bé. A ver qué nos traen de sesión, a ver qué nos pinchan y, bueno, que nos hable un poco de él. Acaba d'estar bé i tot això, eh? ¿Qué es eso, Mr. Manolo? Bueno, esto se llama I Want to Tell You. I Want to Tell You. I Want to Tell You. I Want to Tell You. Oh my God. Aquí, a la vostra emisora. When I was a baby, I fell in love with you. There comes my sign. Jordi, és que tinc el Jordi darrere i el Manolo davant. I tu en medio, sí senyor. I al mig. Tu la que das que recibes. I estic molt content perquè Jordi feia dies que no venia aquí i avui ens ha vingut a veure i ara d'aquí res, dos minutets parlarem amb ell. Y ahora cambiamos un poco de formato, metemos cantadito también, pero con la vertiente progresiva. Que eso se llama Anymore. ¿Cómo? ¿Cómo? Anymore. Anymore. Anymore. Anymore. Animare o animalo. Diríem a la ràdio que ens paguin unes classes d'inglès. Sí, que nos paguen un cursillo, sí, sí. Ja que venimos aquí de gratis, pues que nos paguen un cursillo, sí, senyor. Ho posarem. Claro, claro. Però no solo per nosaltres, per tothom que vulgui, eh? Bueno, això ja, ja sabeu que se busquen la vida. Blindly knows to seek its course. The heavens dark, I must believe in the northern stars. Avui estem molt, molt, molt, molt contents, no, senyor Manolo? No, avui, ara mismo no, hace un ratillo, sí, ahora no. Escúchame, una fe de ratas. Que antes he dicho que la canción está Anymore, no es así, me he confundido. Vale, gracias. Y es Northern Star. Northern Star. Vale, moltíssimes gràcies, senyor Manolo, per la seva rectificació i col·laboració amb aquest programa, com sempre. Gràcies, home, gràcies. Com? Ja que fem classes d'inglès. Ah, exacte! I ficant-nos unes ulleres, potser, també, no? Sí, de cul de got. A veure, li falta això, Manolo, ulleres de cul de got. Perdona, però té una vista envidiable. Home, Manolo, tu estaries, potser, tindries el teu atractiu amb les ulleres de cul de got? Jo diria que no. Tengo una, ja te la ensenyaré. Ja sé quales són. La gente cree que hay bien las gafas. A ti mejor te arregla la cara. Yo, afortunadamente, tengo una vista y una mirada envidiable. ¿Te arregla? Y eso arreglarme la cara... Va a ser que no, ¿no? Va a ser que no. Yo, sí, mi cara es no única y... No es por reparar que te yo cara. Es que yo me quiero... Me molo mucho a mí mismo. Te molas, ¿no? Yo me molo a mí mismo. Bueno, mola mazo. Es amor propio. ¡Hasta parlar y no la hemos presentado! Jo ja m'adalto, ja, no m'ho puc parar. No, para, no, para. Ets aquí, tens gonja el micro. Sí. Benvingut, Jordi. Bueno, bona tarda a tots, a l'audiència, per haver fallat tants dies, ja estic aquí, per el que faci falta. Estàs a tope? Sí, a tope. Bueno, Jordi, com et va la vida, primer de tot? Com va la vida? Molt bé. Tot bé? Molt bé. Falten quartos, com a tothom, però bueno. Però bé, això és com a tot. En Manolo en roba, si vols te'n passarà. Sí? Sí, no, Manolo? Sí. Vale, ja veremos. Tu me dices la cantidad, me metes en maletini o... Lo llenas. Sí. Sí. Yo tengo vacío yo, por eso. Para que lo llenes tú. Jordi, com va el del tema de concentracions? Com va tot això del món de Tunín? Perquè el tenim no apartat, però una mica oblidat. Quan, sí, perquè quan tu no vens. És que el Tunín s'ha oblidat. No hi ha concentració ni hi ha res. O sigui, està la cosa ver, està morta. Va haver jo de Saragossa, que no van dir que va ser una merda. El Motor Show Festival aquell, que era una fira. Mescla impossible, no, Jordi? Sí, va ser una merda. O sigui, a part, et deixo enviar la foto del cotxe per e-mail, saps? Per què? Perquè hi havia selecció. Ah. I veu que molta selecció i al final només hi havia 100 cotxes. O 200. Nosaltres ni selecció ni res. Cap dintre! Pots cap dins. Aquí pot competir qui vulgui, no allí. No, tu cotxe no m'ha gustat llantes, no entres. Però de què van, no? Van molt de sobrats i llavors anar sobrats, però es passa això. Tu viste que estava el set d'Ibiza ese que tenia el embellecedor negro... No, no lo vi. Qué raro, ¿no? Ese entra a la selección seguro. Te diría que lo ven, y tú para dentro. A mí que le he hecho la foto solamente al detalle ese. La silicona y pegada. Es que detallazo, detallazo. Es el detallazo del coche. Cada uno tiene sus detalles, pues eso ya es. ¿Has sabido algo más de toda aquella gente o alguna coseta? No, porque no es un día competir. Va a ir a Mora y a Benicarló. Que si mirar la magnitud de aquel mes, surte una fotet. Sí, si vols una foto, sí senyor. Som tu i jo amb una foto, i la meva parenta que usat-la per ser dins del cotxe. Però no és el teu cotxe? No, quina és, si no. Pensava que em deies l'altra foto, jo. Quina que tu em vas dir, Joan, surto d'una revista que surto del cotxe del col·lega dintre. I et vaig dir, sí. I la, vas dir, la foto del col·lega? Sí. Quina foto del col·lega? No, el cotxe d'un amic teu muntat tu. Ho he muntat jo? No sé, algú així em vas dir. Que surt una portada, el cotxe d'un amic meu. L'Honda C2000 és Groc Fosforito. Que va vindre aquí i que el tenim a la nostra pàgina web d'entrada, diguéssim. El Groc. Sí, el Groc. Hi ha un de taronja a la policia. Ah, t'ho deia jo. Hi ha un de taronja a la policia. M'agradaria que m'expliquessis si pot ser fora d'antena. No ho sé, no ho sé. No sé res, però m'entendré. Aquest dia s'ha m'entero. Fa una setmana que està allí, eh? Però aquest dia s'ha m'entendré. No, jo crec que és perquè no està homologat. Perquè ell va fer el cotxe, es va gastar una pasta, i no li ha arribat per homologar. I ara que és el més important, perquè si tens el cotxe i no tens homologat, doncs no el traguis al carrer. Jordi, encara el tens a la venda? Sí. Està homologat el teu? Sí. 100%? 100%. Pot passar l'ITV sense cap problema? I tant. Encara que vagi el Manolo muntat, tu pots passar l'ITV, no? Home, si vaig al Manolo potser no hi entra. Estamos con los aires de crispación. Manolo, ¿no portarás por dir-li cuatro cosas al Jordi? Sí, sí, sí. Vale, vale. Lo tengo, tú. Vale, después parlarem. Sí, ja el veig. Aquí, sí. Joder. Después parlarem, Jordi. No, faltava programa aquí per dir coses. Bueno, no li diguis res, Manolo. No li donis cap pista, eh? No li donis cap pista. No, no, no, no quiero decirle nada, hombre. Prendo d'antena i en directe. Claro. Manolo, presenta'm aquest tema que seguirem parlant després. Bueno, pues este tema es sencillamente se llama Dance. ¿Así de fácil? Así. Y de sencillo. Breathe. et farem un joc de les lletres. Sí. Tu no però, haguem de parlar tu o no? Ah, sí, clar, clar. Acabem de parlar. Jo crec que comentava alguna cosa aquesta setmana. Pues comenta la vol, xato. Aquesta setmana, a la Fira Expo Reus, hi ha la Fira Epoch Auto, no sé si ho sabeu. No. No, saps, no, ara ja ho sabem. Vale, pues ara ja ho sabeu. Hi ha la Fira Epoch Auto, que dura tota la fira de setmana, i és de cotxes antics, motos antigues i accessoris. I a part, vale, pues hi ha una exhibició de tuning, que som la gent del club que estic jo. I participa, Jordi? Jo porto el cotxe, perquè i... m'interessa per vendre'l. Exhibició sol, eh? Sí, li sé divendres per la nit i diumenge anirem a buscar-lo. Quants cotxes hi hauran? No ho sé. No tens ni idea, si molts, poquets, no, l'espai no, que tindreu. No ho he preguntat. Molt bé, Jordi. Hi haurà cotxes. Però tu hi aniràs, i estaràs allí. El meu cotxe estarà allí. Tu no hi estaràs, per això. Jo no. Però no, pregunto, com la fira, no? Que va haver unes jo, hores... Jo potser diumenge vaig a veure'l. Vale. Vaig a veure la fira i agafo el cotxe i marxo. Vale. Perfecte. He aprofitat aquests dies així per prendre el cotxe, que allí n'hi hagi ni jo. Llavors que si hi ha algú que... Fica, es ven. Es ven. M'has fet cartells nous. T'ha fet els cartells nous? No, amb el número 9. Ah, tens raó, que t'has canviat el número de telèfon. Manolo, tu saps que el Jordi s'ha canviat el número de telèfon? Sí, és que el nom és Jordi, el número de telèfon és Jordi. Clar, però no sabia que Jordi era, no sé si era ell o era... Perquè conozco a varios Jordi. I hòstia, ara no sé quin és. Ara ja no sé. Vale, moltes gràcies. Bueno, a veure, Manolo, tenim un joc, Jordi, que és el de les lletres. Sí. Lletres o...? Lletres. O paraulotes. No. Consiste en que... Tu dime una... Dime... A ver, ¿cómo era eso? Tu dime una letra y yo te diré cómo eres. Sí. Sí. Dime la letra y yo te diré cómo eres. Es muy bueno el choque, ¿eh? Dime la letra y diré lo que eres. La X. La X. Muy hostia, bien. Hostia, chunga, tío, ¿eh? ¿No? Sí. Chorizo, ¿no? Este tío es un chorizo, ya está. Un chorizo, pero chorizo, ¿eh? ¿Solo tienes eso? Sí. Joder, tío, te lo he clavado, ¿eh? Pero un tío listo. ¿Solo tiene eso? Un tío chorizo. ¿Solo tiene eso? Venga, la Z. Bueno, la Z sí que tengo que... esta es tu segunda opción y bueno, sí que eres bastante... Un facio, eres una zapoteca, un fanpabollos, eres un fascandil, un fopenco, un zoquete, un forrillo apestoso, es un zuado y un zulú. ¿Un zulú? No, no sé qué digo en día. Una más concreta, por ejemplo, Manolo. ¿La P? ¿La P? La P, sí, hombre. La P es muy buena, ¿eh? ¿Sí? Joder, soy buena. ¡Hostia! ¡Hostia, mucha página! Joder, soy buena, mira, la P. Bueno, la P, tú la has elegido tú, la P, ¿no, Joan, esa? No, la elegí. A medias. A medias, venga, va, a medias. A medias, vamos, pues, de arriba pa... Os tengo que decir a los dos, que sois unos palurdos, unos pánfilos, unos panolis, unos pampanatas... Sois unos pájaros de mal agüero, unos pajarracos, unos pantuflos, unas pantominas, unos paniagudos, sois unos pasteleros, sois pastosos, sois papagayos, sois patanes, sois unos parlanchines, sois unos parlanchines chaltarines. ¡Qué palabras, tío! Papú de mil diablos, sois unos paranoicos, sois unos parásitos de la sociedad. Sois unos parásitos intestinales. Parásitos. Joder, qué cabrón. Sois unos patochosos. Sois unos pasteleros otra vez. Sois unos pazguatos. Sois pescadores de la pradera. Sois... Yo diré una que es la mejor. ¿Cuál? Con P. A ver. Yo y Joan somos los putos amos. Sí, pero además de ser unos pedazos de cistros, unos pedantes, unos pedos mal tirados... Sois unos pedazos de mamones, unos permazos, unos penosos, unos peñazos, unos pequeños saltimbanquis. Pequeños saltimbanquis. Sois unos pedorros de mierda. Sois unos papapitufos. Dime. Sois unos perezosos, sois unos predispuestos, unos perpetuos, sois unos perros. Sois unos perturbados, sois patulentos, sois estáis perturbados. ¿Queda mol? Sois perversos. Sois unos pervertidos, sois unos pesados, sois unos pichaflojas. Sois unos pinchaubas. Sois unos pintamonas. Ahí está, buenas, ya. Sois unos pindongueros. Sois unos pirrojas, sois unos piponeros, sois unos pajeros. Sois unos piratas de carnaval, sois unos pintaflautas, sois unos pirañas, sois unos piratas, sois unos plandiñeros, sois unos plomazos, sois unos permazos, sois pomposos, ya, porfidiados, sois unos presumidos de mierda, sois unos pringaos, ¿Estáis podridos? ¿Sois no, sois, ¿estáis putrefactos? ¿Sois putridos? ¿Sois pueriles? ¿Puntillosos? ¿Puñeteros? ¿Sois pusilánimes? ¿Pusilánimes? ¿Cómo se llama eso? ¿Sois unos puercos? ¿Sois unos puerco skins? Y de momento vamos a dejarlo. ¡Un aplauso y bien mamá! Acaba de entrar otro fenómeno. El puerco spin. El fenómeno. ¡Agua! Bueno, Manolo, gracias por dirme tantas cosas tan boniques. Sí, tan sí, hombre, sí. Me he puesto rojo. Está bo, Lagus, ¿eh? Está bo, ¿eh? Lagus, estás bo, tío. Lagus está fuerte también. Está fuerte, ¿eh? Al gimnasio. No, pero dolor. Ah. ¡Es agua! Está fuerte de subir muebles. D'aquí poquet parlarem amb ell i escoltarem la seva macro en directe, perquè és un tio amb un parell de collons i ho fa en directe. Manolo, com van les... Quina setmana porta d'agost, vist? Porta la millor sudadera que podria portar en aquests moments. Yes. Porta la millor, sí senyor! Has de llamar molt amb la setmana també del programa. A la Madrid! Vull donar un resultat, Bayern 1, Real Madrid 0, minut 23 de la primera part, eh? Bueno, voy a dar el resultado de ayer, por si no quedó claro la liga. Vale, Fútbol Club Barcelona 1, Liverpool 0. Clasificado el Liverpool. ¡Pam! ¡Pam! Però per què parles si esteu eliminats ara mateix? Perdona, però no estàvem jugant el partit. Sí, bueno. Sí o no? Però calla. Això sí, Joan, però encara que el partit, ja ens hem buscat el partit ja. Ja entro, Joan. A tu un error, almenys no li vull donar. Claro, que va a escuchar. Luego tenemos que hacer una porra, eh? Pues es una semana Pues farem una porra. Es el derbi, el clásico. La avui, no? La porra? ¿Quieres ver mi porra? La porrita. Bueno, Manolo, presentem també aquest tema que després, vinga, continuem xerrant. Sí, hombre. Pues esto se llama, esos son de Slidewise, se llama Sick No Remix. acomiadar-nos ja. Bueno, et tindrem d'aquí 15 dies o no? M'agradaria vindre la setmana que ve perquè haurà sortit la revista Maxi Tuning. Perfecte. Això és el puto reportatge, xec. Sí senyor, mai millor dit el puto reportatge perquè va ser en hora, no? Si no vingui, serà sortit. Quedem així, Jordi. Vale. T'esperem aquí la setmana que ve i si no, d'aquí 15 dies. Molt bé. Cuida't molt i una abraçada. Pues vinga, igualment a l'audiència, una abraçada i aquest rato que hem estat junts, perquè hem passat bastant bé, no? Menys el Manol, que ens ha començat a insultar, sí, però bueno. No és això, però mira, la cosa ja anant bé. Jordi, una abraçada molt forta. Molt bé. Adéu, guapo. Vinga, adéu, guapo. Nuevo Seat Quillo, el coche que lo incorpora todo de serie. Radio caché, lunas tintadas, tapicería color tigre, alerón trasero y tubo de escape trucado para que te hagan notar cuando conduzca el nuevo Seat Quillo. Además lleva incorporadas pegatinas de la discoteca 8 y Area, diversos muñecos a elegir y matrículas personalizadas para que puedas lucir el nombre de tu chati. Y si te llevas el Seat Quillo durante este mes, te regalamos la discografía completa de Camela, Calaíto y los mejores Mami. I 17 minutets, avui tenim un programa molt, molt cargadet. Teníem que trucar, mira, el Jonathan sé que ens està escoltant des d'internet, des de la meva pàgina Ponet. Teníem que parlar amb ell. Manolo. De què vas a hablar con él? Jo sempre parlo amb ell, vale? Ah, sí? Jo me l'estimo moltíssim. Que li diga jo quatre coses? No, no cal. No? Jo me l'estimo moltíssim, el Jonathan. Ja se l'havia fet jo a tu parinta. Digue-li el que vulguis. Jo i el Jonathan és un amor de hombre a hombre. I ens entenem moltíssim. Sí. Sola, amb la mirada, ens entenem. Ja són, no talla. Últimament, que ens creuem al gimnàs. El gimnàs i tu? És impressionant. Llavors la dutxa, se li queda pastilla, jabón i... Ai, ai, ai, ja està. Ai, no? Ja està. Has vist tot el tatuatge d'amor de madre que lleva ahí? Jonathan, des d'aquí, dir-te que et trucarem la setmana que ve, però que moltíssimes gràcies, perquè jo li dic, Jonathan, et trucarem. Però és que se'ns ha liat el programa, no? Bé, claro. Se'ns ha liat. Però Jonathan, que moltíssimes gràcies per estar sempre disponible com estàs i que la setmana que ve parlarem amb tu 100%. Ja que la setmana passada vam parlar amb ell, no? Tindrem 15 dies de marge. Ahí està, va no cargar. Ell no carga, ell no carga mai, eh? Sí. Una abraçada molt forta. Bueno, Manolo, vinga, parlem una miqueta. Què portem aquí? Què fem? Operació en què? Pues nada, ara ja tenemos aquí a un DJ, no? A un o dos? Bueno, tenemos a dos, pero hoy participa uno. Vale. Entonces, bueno, aquí tenemos un DJ que nos va a presentar su sesión, ¿no? Y, bueno, hola, buenas noches. Buenas noches. ¡Ay! ¡Mola! ¡Ay, ay, ay! ¡Acércate al micro, ahí! ¡Acércate al micro! Bueno, ¿Tú cómo te llamas? ¿Quién eres? Yo me llamo Miguel y me hago llamar como DJ, DJ Metal Storm. Metal Storm. ¿Metal Storm? ¿De qué me suena a mí tan Metal Storm? ¿De qué es eso de Metal Storm? Pues, tormenta de metal, o sea. No, ¿hi ha un tema que pot ser que es digui Metal Storm o no? No sé. Em sona moltíssim. Molt bon nom, eh? És un nom canyero, eh? Sí, sí, sí, un nom con nervio i guai. I bueno, i tu què no vas a pinchar? Pues va, un poquillo de máquina y pues hardcore, que es lo que más me gusta. Que lo suyo. A veure, Metal Storm, et direm així, vale? Sí. O vols que diguem Miguel, no has dit? No, igual. Bueno, has vingut avui aquí. Quant temps has... O sigui, t'has preparat, suposo, la música, no? T'has preparat les mescles o tot, o no? O has vingut aquí, me pongo, lo grabo y salga como salga. No, hombre, me lo he preparado un poco, ¿no? Para, pues, porque me lo tenía que preparar. Clar que sí, per quedar bé. No vindrem aquí i farem una merda, no? Per dir-ho ben clar. Claro. Y, pues eso, me lo he preparado un poco y, pues aquí estamos. Com ho has fet això? En plats, ordenador, com ha sigut això? Con ordenador, abierto al DJ, con el programa este y con esto. Però tu, o sigui, tu has començat així, no? Amb l'ordenador, que està de puta mare. Moltíssima gent comença així, moltíssima, moltíssima. I muchas discotecas pinchan también con el virtual DJ. Muchas, yo no he visto ninguna. Yo sí, Manolo. Tío, yo sí que he visto. Sí, aquí igual. En Nebulón a mí me dijeron que también había veces que pinchaban a virtual y otras discotecas también me han dicho que pinchan a virtual. Pues yo no he visto mai. Sí, no sí, sí, sí, sí. Hombre, virtual DJ es un programa muy avanzado ya de... El DJ está sobrado ese programa. Es un programa muy pro. Por eso que tenéis una tabla aparte, o habéis comprado una tabla para el virtual DJ o pincháis directamente con ordenador. Empecé con ratón, ¿no? Pero tenemos aquí a un amigo pues que me dejó la tabla hasta que no me la compré yo. Y entonces, pues, a tabla lo hice. Sí, con el ratón tiene que ser súper chungo, ¿no? Sí, tiene que ser súper chungo. ¿Y pero con la tabla esa es muy parecida a las convencionales o nunca la he visto? Como la que tenéis ahí. Sí, ¿no? Igual que grande que esta. No. Tengo que decir que la tabla que hay en la radio es de 2x3 metros. No, tanto no. No, una tabla de mezclas, amb el submaster i tota la història. I et vols quedar, diguéssim, amb l'ordenador o no? Et vols comprar els teus plats, el teu CD? No, els plats cairan este mes. Ah, cairan este mes? Claro. Quins plats cauran aquest mes? Pues no sé. No tens ninguna marca, Acoustic Control, Technics, Stampton, Akiyama... August, quins plats tens? Tècnics! Manolo, ¿qué platos tienes? Sí, los de porcelana y de cristal. Vale. Bueno, y a ver, más preguntas. ¿Por qué has volgut fer aquest CD? ¿Por qué l'has fet? Pues para darme a conocer, porque me gusta este tema, ser DJ y todo, y siempre me ha gustado desde los 7 años, que me iba con mi hermana por ahí, y siempre me ha gustado ser DJ. Molt bé, quina edat tens? 16. 16 anys. I quan fa que punxes? Pues 3 o 5. 3 años. Siempre abierto, sí. Si te bajas la música de internet, todo esto legal, ¿no? 100%. I tot això, però està molt, molt bé, en sèrio. A veure, has vingut amb un acompanyant, però Manolo no sé si té que parlar avui. Que hable, si quiere. Hola, buenas noches. Ja està, no? Ja hable. Bueno, a veure, és el teu amic, no? Bueno, és el teu company, Miguel, el que has portat. Que vindràs tu la setmana que ve, no? Sí, ah, no sé. Eso sí quieres tú. Sí, vale. Espera, que no t'escolto. A veure, ara. Sí. Ara sí. Bueno, tu què punxes, per sapigueu? A ver, apuesto mucho por la máquina, pero últimamente estoy pinchando mucho hardcore. Ets pero... cañero como el Agus, vaya. Sí, pero... A ver, me gusta, sí, pero... Explica. Pinchar máquina y hardcore, sí. La máquina y hardcore es lo que más te agrada, ¿no? Me gusta más la máquina, pero con las modas y tal, pues últimamente ya mejor... No sé, pincho máquina y hardcore, pero no sé. Aquí queda, parlarem amb tu la setmana que ve, no? Mm. Bueno, amiga, què et sembla si comencem a ficar la sessió ja, no? Sí, 20 minutets, així, no? 25 minutets. Hora, bim-pam.